¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y hace un rato que no hemos hablado, pero en verdad tengo una excelente, excelente excusa. Hoy no tengo una excusa tan excelente, pero la semana pasada sí. Y les digo que hoy también tengo que pensar en una buena excusa para todos ustedes por la simple y sencilla razón de que no estoy para nada preparado. En realidad, mi mente, mi cuerpo, todo mi estado emocional ha estado en un altibajo muy extraño por mil y un cosas que ahorita les voy a contar. Entonces, no les puedo decir que estoy al 100% preparado. Afortunadamente, el día de hoy, como todos ustedes ya saben, nos toca hablar acerca de un cómic que está muy cerca de mi corazón. Es un cómic que es muy importante en el mundo de los cómics en general. Entonces, pues, aunque no tenga como que nada al 100% preparado, lo que sí voy a tener son muchas, pero muchas memorias acerca del cómic de los Cuatro Fantásticos, de Fantastic Four. Es en verdad desafortunado que ahorita sea tan maltratado este gran título, este título que da inicio a la era Marvel por los mismos editores de Marvel. Han cancelado todos los cómics con estos personajes que en algún momento tuvieron de 2 a 3 títulos publicados al mismo tiempo. Y es verdaderamente triste que ahora ya no haya manera de encontrarlos y que mucha gente, la única imagen que tenga de estos grandes personajes son las películas, que desafortunadamente son de mediocres a increíblemente malas. La primera, que fue una película que no necesariamente fue hecha para salir a los cines, que fue la película que todo el mundo conoce, que lo podemos encontrar en mil versiones en YouTube, horriblemente mal hecha, con muy mala resolución, obviamente. Bueno, esta película, por lo que yo he visto en los documentales que ahorita hablaré de ellos, fue hecha con mucho amor, con mucho cariño, pero desafortunadamente no era una buena película, no era una película digna para representar a estos grandes héroes. Y después de eso, años después, salieron 2 películas más. Estas son las que yo considero mediocres, no necesariamente malas. Tienen cosas buenas, pero no terminan de cojar, no terminan de funcionar, porque simple y sencillamente no sabían qué es lo que querían hacer con esta película. Si querían que fuera una película de acción, de aventura, si una película de ciencia ficción o una película cómica. O sea, el director no tenía muy claro lo que quería. Y desafortunadamente el elenco no fue el óptimo. Habían algunos personajes que funcionaban bastante bien, como Michael Chiklis, como la Mole. Creo que a pesar de que el traje no es el perfecto, él se ve bastante bien. Ian Griffith como Mr. Fantastic, creo que se ve como el personaje. Desafortunadamente no actúa tal cual como él. La Antorcha Humana está fantástico. Me hubiera encantado que tuviera el pelo un poco más largo y un poco más rubio, pero sin embargo creo que hace un buen trabajo. Desafortunadamente Jessica Alba, lo bonita que tiene, también lo tiene de mala actriz, al igual que Megan Fox, eso tienen en común. Entonces, simple y sencillamente, no le quedó para nada el papel de Sue Storm, que es como la madre del universo Marvel. Es una mujer que debe de irradiar maternidad, no sexualidad. Es algo que la prueba no entiendo por qué el director no comprendió cómo hacer funcionar este personaje. Y desafortunadamente el villano, cuyo nombre se me olvida, el nombre del actor se me olvida, pero Victor Von Doom, siendo uno de los más grandes villanos de todo el universo Marvel, desafortunadamente sus 3 representaciones en las 4 películas han ido de mal en peor. Las de las películas de Team Story, pues no es tan horrible. El Doctor Doom, nomás simple y sencillamente, es pues un pelele, es muy fácil de vencer. No es tan implacable como es en los cómics. Pero todo eso da un segundo paso a la horripilante película que salió recientemente, creo que fue el año pasado, la de Fantastic Four, donde tenemos a un Antorcha Humana negro, donde tenemos a una mole desnudo, mal actuada, mal hecha. Y lo más triste es que en algunos casos esa película tiene una base en los cómics y hablaré de eso próximamente. Pero bueno, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría además comentarles que todo el sacrificio que pasé, todo el enorme, enorme sacrificio que pasé, que fueron desde junio empecé a pasar sacrificios, junio, julio, agosto, septiembre y las primeras 2 semanas de octubre, fue un sacrificio total, valió la pena, fui el primer lugar en mi categoría de fitness model masculino, obviamente. Estoy muy contento, tengo mi medalla y creo que me la merezco. Y no solo eso, además de haber ganado, mi hermana por mil y un razones tuvo que venir aquí por cuestiones de trabajo y aprovechamos para que su viaje fuera el domingo, para que ella pudiera asistir al evento y fue muy bonito compartir este momento tan hermoso con alguien que quiero mucho, que obviamente es mi hermana. Entonces fue algo divino. Y yo sé que a muchos de ustedes no les interesa mi vida, pero tengo que desahogarme porque quiero que ustedes comprendan en gran parte mi humor de todas las semanas pasadas, porque no era tanto que estuviera de malas, estaba un poquito de malas, pero más que nada era muy agotado y les voy a explicar por qué. Y en verdad, si alguno de ustedes quiere tomar los mismos pasos que yo tomé y cambiar su vida, lo puede hacer, les puedo recomendar a varios entrenadores, no lo pueden hacer solo. Yo les puedo ayudar de manera muy superficial, les puedo dar una dieta, pero no se las puedo estar cambiando, no los puedo estar guiando. Entonces, en realidad, si quieren llegar a un nivel físico totalmente diferente al que tienen ahorita, de que se puede, yo lo logré, yo era un niño gordo y ahora tengo un cuerpo, en verdad, va a sonar increíblemente arrogante, pero tengo un cuerpo de superhéroe ahorita y me siento muy, muy bien porque es la segunda vez que he logrado tener este nivel de físico. Esta vez lo voy a mantener por más tiempo. Estoy muy contento y me gustaría contarles más o menos el nivel de sacrificio que tuve que hacer. Todo empezó en el 2013. Me fui a San Diego, utilicé un cosplay donde tenía el torso desnudo. Mi torso no estaba marcado, no estaba delineado, no estaba magro. Tenía demasiada grasa todavía, demasiada grasa corporal. Entonces, y además el cosplay estaba feo, mi cuerpo no era el óptimo, entonces en realidad nadie me pidió fotos. Y terminé bastante, bastante triste. Cuando regresé, utilicé esta enorme frustración de haber llevado un cosplay a San Diego por primera vez y tener como que cero éxito. Cuando regresé aquí, hablé con mi primer entrenador, Chris Weed, que le mando un fuerte saludo. Divina persona, él trabajaba en un gimnasio de aquí cerca de mi casa y él me dio una dieta muy superficial, como les digo, no era tan específica a mi físico, pero era como que con ciertas bases. Me dio esta dieta y en un mes mi cuerpo era otro. Y fue la primera vez que empecé a sacrificar así fuerte, porque yo me acuerdo cuando empecé el gimnasio antes, iba al gimnasio, no hacía cardio y comía lo que se me antojaba. Pasaron muchos años donde vi que no estaba viendo un verdadero cambio. Añadí cardio, pero seguí comiendo mal. Entonces, aunque estaba grande y bofo, no tenía un físico que yo creo que era el correcto y el óptimo. Un tiempo después, decidí ir con una nutrióloga y esta mujer, una muy, muy buena nutrióloga, me echó la mano y me cambió la dieta desde el 2008 al 2013. Hice la dieta que ella me dio. Desafortunadamente, la dieta que ella me dio era para bajar de peso, lo cual sucedió, pero no era para crecer el músculo ni para marcar el músculo. Entonces, a pesar de que lo hice sin parar por 5 años, en realidad los cambios de mi cuerpo eran mínimos, o sea, sí adelgacé, pero no se modificó mi cuerpo a un nivel así magnífico como el que yo siempre quise, el que yo siempre quería. Entonces eso fue como que desafortunado. Pero afortunadamente Chris Weed me echó la mano Y gracias a él pude modificar mi cuerpo tal cual como yo quería, tal cual como yo deseaba. Entonces, todo empezó muy bien, pero yo pensé que podía mejorar aún más. Y, a ver, dame un segundito. Ok. Y lo que sucedió fue que después de que logré modificar mi cuerpo y sentirme mucho mejor, eso fue en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estuve con Chris. Cuando regresé a México en enero, la bellísima Lorna, que le mando un fuerte saludo, me presentó un chico que ella conoce, que es un entrenador, y me dijo, ¿sabes qué? Te recomiendo que vayas con él, te puede ayudar mucho. Cuando empecé a ser entrenado por Luis Domínguez, mi cuerpo volvió a cambiar, pero a unos niveles así totalmente óptimos. No sé si algunos de ustedes han visto mis fotos del 2014. Ahí mi cuerpo, pues, era otro. Estuve encuerado en toda la mole cada vez que podía, porque ya tenía en el abdomen marcado, tenía el físico mucho más grande. Me sentía muy, muy, muy, muy cómodo. Desafortunadamente, después de la competencia del 2014, no me cuidé bien, comí demasiado, comí cosas que no debía, incluyendo muchísimo arándano, porque me había vuelto total y completamente adicto al arándano. Y con el exceso de arándano y no cuidarme en ciertas cosas, me volví empanzonar, que eso no fue nada, nada, nada grato. Pero bueno, a ver. Un segundito, ¿qué está pasando aquí? A ver. Nomás en un segundito estoy checando unas cosas de mi celular. En un segundito, por favor. Y ahorita le sigo relatando la historia de mi vida. ¿Qué está sonando? Esperemos que ya está. Esto suena y suena muy extrañamente. Pero bueno, entonces, como les estaba comentando, Luis me echó mucho la mano, mi cuerpo se modificó, desafortunadamente comí cosas que no debía y me volví a empanzonar. Y he estado como que peleando contra eso, y pasó mucho tiempo donde perdí contacto con Luis y ya no me podía guiar. Pero afortunadamente me presentaron a otro entrenador, que es con el que estoy ahorita, que se llama Antonio. De aquí es donde mi historia se pone interesante. De los tres entrenadores que tuve, Antonio es uno de los mejores, es buenísimo entrenador y me supo guiar bien, pero resulta que no estábamos consiguiendo el momento óptimo, porque mi adicción a ciertas cosas era constante. Y una de esas adicciones, que era la más recurrente, era mi adicción al arándano. Pero era una cantidad de arándano que yo estaba comiendo que en realidad estaba fuera de control. Estamos hablando de que estaba comiendo 3 kilos de arándano en 4 días. O estaba comiendo, me compraba las bolsas de arándano, los Craisins, unas bolsas de kilo y medio, y me las estaba como que devorando como si no hubiera mañana. O sea, y le ponía arándano a todo, no solo las ensaladas. Hacía carne, le ponía arándano. Hacía pollo, le ponía arándano. Hacía pescado, hacía atún, todo le ponía arándano. Entonces, más simple y sencillamente, no podía parar. Y lo que hizo brillantemente Antonio fue, me dijo, ¿sabes qué? Creo que lo que está pasando es que no tienes ni un tiempo de descanso. Entonces vas a tener un día libre. Y lo que sucedió fue que durante toda la semana me quitó todos los carbohidratos para que un sábado, desde que amaneciera hasta que anocheciera, pudiera comer todo. Pizza, hamburguesa, hot dogs, cereal, hot cakes, lo que se me ocurriera. Y no tienen idea qué hermoso fue eso. Finalmente tenía yo la opción de descansar de mi dieta. O sea, ya no tenía que pensar constantemente en qué me voy a meter ahorita o qué será ¿cómo se llama? La combinación correcta para no subir. Era un día de total alegría, un día de total libertad. Fue la cosa más hermosa del mundo, porque me quitó las ansias y me quitó la adicción a los arándanos. Porque entre comer una hamburguesa y comer arándanos, créanme, prefería comer la hamburguesa. Y lo que sucedió después de eso es que ya se modificó la dieta y ya no era el día entero, solo era una comida libre. Pero no pasaba lo que pasaba, sabía que aunque estuviera muy ansioso y con grandes necesidades de comer durante toda la semana, sabía que iba a llegar el sábado, iba a tener una comida libre donde podía comer hamburguesa, pizza, hot dogs, hot cakes, cereal, lo que se me antojara. Por una comida de las 6 que tengo al día, una comida iba a ser totalmente libre. Y eso me ayudó muchísimo a relajarme, a tranquilizarme, a ser más zen. Pero desafortunadamente, como todos ustedes recordarán, tuve una novia muy bonita y, y cortamos desafortunadamente, no pudimos continuar. Y esto me puso tan, tan, tan deprimido que esa depresión empezó a afectar gravemente mi dieta y empecé a subir de peso, así como que neta fuera de control. Y llegó un momento en que siempre que iba a ver a mi entrenador, en vez de estar bajando de grasa corporal, estaba sube y sube y sube, pero sin control. Y yo no sabía qué estaba pasando, por qué estaba subiendo tanto, cuando en realidad todo el tiempo anterior, gracias a mi comida libre, podía yo bajar. Pero yo creo que en parte fue la depresión, en parte fue que comí ciertas cosas que no debí de haber estado comiendo, como pues, suele suceder de vez en cuando. Y pues lo que terminó sucediendo fue que me metí la pata yo solito y cuando estaba en mi peor momento, en mi momento más bajo, en mi momento más gordo, donde ya algunos pantalones ya no me estaban quedando, ya no me veía tan bien en el espejo, ya me sentía muy bofo, un amigo me comentó, un fuerte saludo a José Miguel Alma Marquina, que se acercaba a otra competencia. Y dije, si algo me puede inspirar a bajar de peso y verme lo mejor posible, es si vuelvo a competir. Entonces decidí competir, pero la primera vez que competí, tuve 4 meses de preparación. Y con 4 meses de preparación, pues puedes lograr muchas cosas. Pero cuando solo tienes 11 semanas de preparación, las cosas se ponen un poquito más intensas, porque ya no tienes tiempo de meter la pata. Con 4 meses de preparación puedes meter la pata aquí, puedes meter la pata acá, o sea, no necesariamente tienen que ser las cosas tan estrictas, pero cuando literalmente solo tienes 11 semanas, más te vale seguir todo lo que te indique tu entrenador al pie de la letra o simple y sencillamente no vas a llegar. Entonces, una de las primeras cosas que hizo desde junio mi entrenador fue quitarme las comidas libres, que era básicamente lo que me quitaba el ansia y lo que me ponía de buen humor, me las quitó. Y eso me empezó a afectar cada día más, bueno, cada semana más con el paso de los días. Y mientras más días pasaban sin una comida libre, más tenso me ponía. Me fui a San Diego y no pude comer nada de lo que me gusta, no tuve un solo día libre en San Diego. Y créanme, muchachos, lo sufrí como en verdad no tienen el menor concepto ni la menor idea. Y después de eso, después de sufrir todo eso, a ver, vamos a ver. Perdón, es que estoy checando unas cosas de mi celular y están fallando. A ver. Ok, entonces, bueno, resulta que después de toda la tensión de no poder comer nada en San Diego, regresé y todo lo que había subido por mi depresión de la pérdida de mi novia, todo, todo, todo, todo eso, lo logré bajar. O sea, milagrosamente, de alguna manera u otra, por no sé cuál o qué cuestión, logré bajar todo lo necesario. Me sentí súper contento porque dije, miren, si en serio le meto todos los kilos, si en serio le meto todas las ganas, sí puedo lograr todos mis propósitos. O sea, en realidad estaba yo muy, pero muy contento. Entonces, de ahí, en julio 31, ya empezamos mi preparación para el evento a todo, todo, todo lo, todo lo que es a todo lo que daba. Dame un segundito. Entonces, ah, que ya vi que es lo que estaba sonando. Entonces, ah, como les estaba diciendo, perdón, es que estoy checando unas cosas en mi celular y que me está interrumpiendo, interrumpe. Entonces, a dónde voy con todo esto, y esto es lo más interesante, es que en serio empecé a bajar, me empecé a poner mucho mejor. Desafortunadamente, cada semana me quitaban más y más y más cosas. Entonces, por decir una, me quitaron el azúcar, me quitaron la leche de almendra, la leche de soya, me quitaron el sustituto de azúcar, y poquito a poquito me redujeron los carbohidratos para que no estuviera tan bofo y bajara más de peso. Pues me dio muchos carbohidratos, pues me los volvió a bajar, pues me dio muchos, pues me los volvió a bajar. Y ya en los últimos días de la preparación, que fue la última semana, que fue la más intensa, las primeras 3 días fueron sin carbohidratos, por eso estaba yo total y completamente muerto. Después me dio exceso de carbohidratos para que mi cuerpo creciera, pero me dio más carbohidratos, pero me quitó el agua. Entonces imagínense, un día inténtenlo. O sea, no sé si lo logren, pero inténtenlo. Yo tuve que vivir un día con solo 6 litros de agua, cuando yo estoy acostumbrado a tomar como 12. Al siguiente día, 4,5 litros de agua. Y un día antes de la competencia, tuve que vivir con solo 3 litros de agua. Y ya el mero día de la competencia, las primeras 3 comidas tuve literalmente un vasito de agua, 350 mililitros, por las primeras 3 comidas. Y de la cuarta comida en adelante, no podía tomar absolutamente nada de agua hasta después de la competencia, que fue bastante rudo eso. Pero lo único bueno de ese momento fue que de la cuarta comida en adelante podía tragar todo lo que se me antojaba. Fueron como 3 meses de antojos que se me vinieron de golpe. Y antes de subirme al escenario, para hacer mi primera aparición en el evento, me comí una hamburguesa, papas, 475 mililitros de helado y ¿qué más? Ah, y galletas. Muchas, muchas galletas. No saben la felicidad que apareció en mi rostro. O sea, creo que mi hermana tiene una foto de cuando estoy comiendo la hamburguesa y en realidad no tienen ni idea la enorme sonrisa que tengo. Y lo más padre es que de la manera que entrenamos, mientras más comía, más marcado me veía. Entonces fue magnífico y ya cuando finalmente pasé a la segunda ronda del evento, me fue súper bien, me veía muy marcado, me veía grandote. Gané primer lugar y después para celebrar, mi hermana y yo nos fuimos a comer sushi. Y tan felices como yo estaba ese día, al siguiente día tuve que regresar a una dieta bajo en calorías, bajo en carbohidratos. Y en ese estoy ahorita porque no quiero volver a empanzarme y lo estoy manteniendo bastante bien, estoy muy contento. Y pues gracias a esa alegría es que el día de hoy pude retomar el programa. Gracias por escucharme. En realidad yo sé que muchos de ustedes tienen como que en realidad cero ganas y cero idea de escucharme. O sea, yo sé que a muchos de ustedes les viene valiendo si concurso o no, si me veo bien en mis eventos o no, si voy al gimnasio o no. Pero yo creo, señores, que es algo bueno que ustedes sepan mi historia por la simple y sencilla razón de que en algún momento yo fui un niño gordo, yo fui un niño que no tenía nada de físico definido, que no tenía nada que una mujer pudiera decir, ah, eso se ve bien. Y sin embargo, después de muchas ganas, de meterle mucho, mucho, mucho, muchas ganas a mi entrenamiento, logré tener un físico total y completamente diferente. Y si yo lo logré, creo que todos ustedes pueden hacerlo si alguno de ustedes tienen las ganas. Nomás tienen que sacrificar un poco y meterle muchas ganas. Y bueno, quién sabe hasta dónde pueden llegar. Pero bueno, gracias por escucharme. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de los Cuatro Fantásticos, que en realidad es bastante triste. Como les mencioné hace unos minutos, que ahora de Marvel los está tratando tan, pero tan mal, que ya ni tengan su propio cómic. Todo empieza en 1961, que fue el inicio de la era Marvel. Como todos ustedes saben, Marvel no empieza con el nombre de Marvel. Originalmente aparece por primera vez en los años 40 con el nombre de Timely. Y sí, lo que habían ahí en los cómics de Timely, sí se dedicaban a tener cómics de superhéroes, pero no eran tan populares, con muy pocas excepciones, como los héroes de DC o de otras compañías. DC creo que era una de las compañías más importantes en la era de oro, en los años 40. Sí, creo que también me imagino que fue seguida por Viz Comics, que eran los que publicaban las aventuras del Capitán Marvel, el que grita Shazam. Pero Timely, quitando creo que al Capitán América, posiblemente Namor y la Antorcha Humana, en realidad no tenían héroes que la gente le interesaba leer. Creo que en verdad el más grande éxito que tuvieron fue el Capitán América. Y una de las cosas que hacía Martin Goodman, que era el editor en jefe, el director de Timely en esos años, era que si algo era popular en alguna parte, él lo copiaba instantáneamente. Como los superhéroes eran populares, él empezó a copiar a los superhéroes. Cuando vino el cambio en los años 50, donde ya los superhéroes salieron fuera de boga y la gente se empezó a interesar por otro tipo de formatos o por otro tipo de historias, por otro tipo de géneros, Martin Goodman empezó a copiar. Y si la gente quería ver historias de guerra, él hacía historias de guerra. Si querían ver historias de romance, hacía historias de romance. Si querían ver historias de terror o si querían ver historias estilo Archie, él lo hacía. Tanto así que el personaje que era la versión femenina de Archie en los cómics de Timely se llama Patsy Walker. Y aunque no lo crean casi todos ustedes, sino es que todos ustedes conocen a Patsy Walker, porque ella salió en la serie de Jessica Jones y los Defenders como la mejor amiga de Jessica Jones, nomás que en vez de llamarse Patsy Walker, se llamaba Trish Walker. ¿Por qué? Porque el nombre Patricia le pueden decir dos tipos de apodos, Patsy o Trish. Y creo que no querían hacerlo tan obvio, entonces por eso le pusieron Trish. Curiosamente, el personaje de Patsy Walker, aunque haya empezado en los cómics como un plagio, una copia literal de Archie, eventualmente se volvió una superheroína llamada Hellcat, que fue miembro, aunque no lo crean, de los Avengers. Entonces eso fue como que bastante interesante para un personaje que tuvo un inicio tan precario, ¿no? O sea, empezó como una copia de Archie. También tenía el mismo, bueno, el mismo tono de cabello, el mismo tipo de aventuras. En vez de que sea un niño que quiere y dos niñas quieren con él, era una niña y dos hombres querían con ella. Es una larga historia. Pero bueno, eso es lo que hacía Martin Goodman. Y lo que resulta o lo que cuenta la historia es que un día él estaba con el editor en jefe, el director de DC en ese entonces, y estaban platicando acerca de lo que era exitoso para DC en ese momento. Y mencionó el director que estaban teniendo muchísimo éxito con los superhéroes nuevamente, porque después de que los héroes salieron de la popularidad, regresaron en los años 60. En específico fue en 1956, con la aparición del segundo Flash, Barry Allen. Entonces, cuando unieron a estos héroes nuevos, esta nueva camada de superhéroes con los nombres de los héroes originales, Green Lantern, Hawkman, Atom y Flash, cuando unen a esos personajes en la Liga de la Justicia, tuvieron un enorme, enorme éxito con el título. En este entonces, Timely ya había cambiado su nombre a Atlas y lo que se dedicaba a publicar eran historias de romance, que de hecho fue Joe Simon y Jack Kirby, el rey Jack Kirby, los que inventaron el género del cómic de romance. Y también Jack Kirby y Steve Ditko, dos grandes, grandes y brillantes dibujantes, estaban trabajando en los títulos de Monstruos, igual de Marvel. Marvel empezó a tener muchísimo éxito con historias de monstruos y básicamente eran muy similares. Era un monstruo que venía de lo más profundo de la Tierra, de lo más profundo del mar, era un monstruo que venía del espacio, llegaba a la Tierra y se enfrentaba contra algún humano que descubre su plan de conquistar el mundo. Normalmente este humano era algún tipo de científico, o biólogo o matemático. Siempre los héroes tenían que ser hombres de ciencia y pues básicamente tenían este enfrentamiento con esta criatura y le terminaban ganando. Y de hecho, una de las historias que aparece en Atlas, que eventualmente tendrá mucha repercusión en el título de los Avengers, es una historia de un científico llamado Hank Pym que descubre una manera de encogerse y termina atrapado en una hormiguera. Por alguna razón u otra, esta historia resonó mucho en la mente de Stan Lee y lo vuelve a traer en una secuela y ya le da un nombre y lo vuelve un superhéroe y lo vuelve Ant-Man. Y pegó tanto que le da un sidekick, Wasp, y eventualmente Ant-Man y Wasp serán parte de los Vengadores, pero él fue una de estas historias que empezó como un título de terror, o mejor dicho, un título de monstruos u horror. Bueno, resulta que después de que descubre Martin Goodman que los héroes están en boga, decide hablar con su sobrino político, Stan Lee, que su nombre original o su nombre real es Stanley Lieber, pero él se lo acortó a Stan Lee porque él decía que no quería utilizar su nombre real para escribir cómics, ya que no quería, él quería ser un escritor de libros, él quería ser un hombre literario y sentía que si se volvía famoso o se volvía conocido por escribir cómics, nadie lo iba a tomar en serio, ¿eh? Uno nunca sabe. Y resulta que Stanley Lieber, alias Stan Lee, recibe la orden de su tío de escribir un grupo parecido a la Liga de la Justicia. Une fuerzas con Jack Kirby y salen los Cuatro Fantásticos. 1961 es el inicio de la era Marvel. La editorial Timely cambia su nombre a Marvel con el inicio, con la primera aparición, con el número uno de los Cuatro Fantásticos. Y aquí es algo muy interesante. Ellos dan inicio a este gran cambio en esta editorial y dan el primer gran éxito a la editorial. Y sin embargo, ahorita los están tratando muy, muy, muy mal y es verdaderamente triste. Algo que también tengo que mencionar, y esto es lo más importante que deben de saber, es, como siempre, Stan Lee se queda con el crédito de todo. Le da algo de crédito, como siempre, a sus dibujantes y a algunos de sus escritores que colaboraron con él, como Roy Thomas, como su hermano, que es Larry Lieber, y algunas otras personas que de alguna manera u otra tuvieron como que una aproximación más cercana a él a los inicios de Marvel en los años 60, en los años 70. Pero en realidad siempre se atribuye la creación de todo. Y les puedo decir que en el caso de los Cuatro Fantásticos hay pruebas de que sin duda es una colaboración de dos personas, no solo de una persona. Y les voy a decir por qué. Antes de que salieran los Cuatro Fantásticos, salió un título llamado Challengers of the Unknown, los temerarios de lo desconocido, le podría decir. En este título, cuatro hombres, esto fue creado por Jack Kirby y Joe Simon, si estoy en lo correcto. No recuerdo si Joe Simon tuvo algo que ver ahí, pero sin duda es una creación de Jack Kirby. The Challengers of the Unknown son cuatro personajes, es un cómic de DC. Y estos cuatro personajes tienen ciertas habilidades muy particulares. Rocky Davis es boxeador. Ace Morgan es un piloto aviador. Red Ryan es un corredor de autos y motocicletas. Y el profesor Haley es un hombre súper, súper inteligente, educado en varias ramas de la ciencia. Estos cuatro personajes toman un avión para ir a una entrevista televisiva que iban a hacer a los cuatro, eran invitados de un programa de televisión. La avioneta donde ellos estaban se desploma, cae, y los cuatro personajes están vivos. Y no entienden cómo es que pudieron sobrevivir este avionazo, o sea, en realidad no saben cómo pudieron sobrevivirlo. Y resulta que uno de ellos, en realidad no recuerdo quién, creo que fue Red Ryan, ve que su reloj se detuvo exactamente a la hora donde se estrellaron, a donde fue el avionazo, donde se estrelló el avión. Y concluyen que todos ellos están ahora viviendo en tiempo prestado. Ellos debieron de morir, pero sin embargo, como no murieron, ahora tienen que dedicar sus vidas a pelear contra lo desconocido, a pelear contra monstruos o supervillanos o cualquier cosa que crea injusticia, siendo que todos ellos son hombres de bien. Y como les repito, son cuatro personajes y cada uno de ellos tiene una habilidad en específica. Y si te pones a pensar de sus habilidades y de su caracterización y personalidad, cada uno de ellos se parece a cada miembro masculino de los Cuatro Fantásticos. El profesor Haley es sin duda Reed Richards. Hasta si ves los dibujos se parecen bastante. En el caso de Red Ryan, obviamente es la Antorcha Humana. Ambos son pilotos de carreras. Ambos les gustan las motos y los autos. Tienen temperamento muy agresivo. Están listos para gritar y golpear a la menor provocación. En el caso del profesor Haley es muy intelectual, muy ensimismado, obviamente muy tímido. Y lo que hicieron con Rocky Davis y con Ace Morgan los unieron para formar a la mole. Si ustedes ven un dibujo de Rocky Davis, está igualito o al menos muy parecido a los dibujos de Ben Grimm. Y es un boxeador. Ben Grimm es boxeador, exfutbolista, ambos, y también Ace es piloto, y si recordarán, Ben es piloto, es un gran as, y fue un as en la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, esto cubre a los tres hombres, pero sin embargo, no cubre a la mujer invisible. Y esto es muy curioso porque si han leído los primeros números de Los Cuatro Fantásticos, el personaje de Sue Richards tenía cero personalidad. Era literalmente, para todas las opciones, una mujer invisible, una mujer que no tenía opinión, una mujer que básicamente desaparecía en todas las opciones. Y de hecho hay un cómic llamado 1963, escrito por Alan Moore, donde él recrea a todos los héroes de Marvel en Image con estos personajes. Y en el caso de los Cuatro Fantásticos, se llaman Mystery Inc. Está muy divertido el cómic porque te muestra a estos personajes actuando como los Cuatro Fantásticos y el personaje femenino está actuando como Sue, que es básicamente la que cocina, la que limpia, la que trapea, la secretaria de todos. Y curiosamente, y es doloroso decirlo, en los años 40, 50, 60, los hombres, que eran los que escribían los cómics, no entendían cómo escribir para las mujeres, entonces siempre terminaban con roles serviciales y con muy poca, muy, muy, muy, muy poca caracterización, personalidad e individualidad. Esto a través de los años obviamente se modifica y cambia. Y deberían de leer un cómic que se llama Challengers of the Fantastic, como todos ustedes recordarán, en los años 90 hubo un gran crossover Marvel y DC, que fue horripilante, a mí no me gustó, pero hay gente que sí son fans. Lo que sí me gustó es que después del segundo o tercer número de Marvel contra DC hubo un cambio en ambos mundos y ambos mundos se mergen y de ahí salen varios títulos donde son los héroes de Marvel y los héroes de DC unidos en uno, como Doctor Strange Fate, que es el Doctor Fate y el Doctor Strange unidos en uno y el dibujo está bastante bonito. Estaba JLX y era la Liga de la Justicia, pero lleno de mutantes. Y así. Y resulta que Challengers of the Fantastic son básicamente los cuatro fantásticos unidos con los Challengers of the Unknown. Entonces deberían de leerlo porque es bastante gracioso de cómo el escritor nos demuestra que sí, efectivamente, antes de que existieran los cuatro fantásticos, existieron antes con otro nombre, Challengers of the Unknown, y el creador de estos personajes sin duda fue Jack Kirby. Yo no le quito nada de crédito a Stan Lee. Stan Lee logró hacer que todas las ideas de Jack Kirby crecieran, pero desafortunadamente, juntos eran magníficos, Separados nunca fueron tan buenos, pero es triste que, ya, que Stan no le haya dado tanto crédito a Jack Kirby, o al menos todo el crédito que se merecía. Es bastante triste esto. Y resulta que básicamente en este primer cómic, Stan Lee tenía ciertas ideas de cómo deberían de funcionar los personajes. Curiosamente, nada de eso es así, y eso se me hace bastante correcto. Originalmente, Mr. Fantástico, cada vez que se estiraba, le iba a causar gran dolor. La mujer invisible se volvió invisible y ya no se podía volver visible. La antorcha humana tenía un tiempo limitado en el cual podía utilizar sus flamas y después básicamente perdía sus poderes. Y en el caso de la mole, él era una persona mala que siempre trataba de agredir y causarle problemas a sus compañeros de los Cuatro Fantásticos. Afortunadamente, todo esto no se utilizó y hicieron algo un poquito más heroico. Y también hacen cosas muy interesantes en esos primeros números. Una de las cosas más interesantes fue que uno de los cuatro héroes parece un monstruo. Y eso jamás lo habíamos visto antes. Y si ustedes checan todos los cómics de los años 40, de los años 50, bueno, mejor dicho, de los años 40 y los años 60, porque en los 50 había muchísimos seres raros y fenómenos, porque es lo que la gente estaba leyendo. Pero si notamos a lo que son superhéroes de los años 40 y de los años 50, perdón, de los años 60, todos eran hermosos, todos eran guapos, todos eran apuestos. Ve a Superman, Flash, Linterna Verde, Batman, todos y cada uno de ellos se veían como actores de película, ¿no? Pero algo brillante que se le ocurre a Stan Lee y Jack Kirby es que uno de los héroes que va a aparecer en los Cuatro Fantásticos detesta su poder porque su poder viene con fealdad. Sí es superpoderoso, sí es invulnerable, sí tiene todo este enorme poder, mas sin embargo, cada segundo de su vida es doloroso porque se ve en el espejo y siente que ha perdido su humanidad. Y lo más interesante es que el personaje termina siendo el más humano de todos, a pesar de que es el que se ve más monstruoso. Eso fue algo que nadie había leído antes. Y creo que una gran parte por la cual la gente empezó a amar a Ben Grimm era por eso. Porque a pesar de verse como un monstruo, su corazón era tan puro que te conquistaba. Lo mismo termina sucediendo con personajes como Wolverine y como Nightcrawler, que a pesar de que se ven feos, se ven agresivos, parece que son más bestias que animales, tienen cierta guía que los hace ir por el camino correcto y la gente se aferra de ellos porque son los chicos malos que pueden ser, que tienen la capacidad de ser buenos que es la cuestión de Wolverine y en el caso de Nightcrawler y de la Mole, es que son estas personas que son los excomulgados de la comunidad porque son los feos, pero sin embargo están listos para sacrificar sus vidas y sacrificar todo para ayudar a su prójimo. Y eso es como que una historia muy heroica y algo que creo que es bastante loable. Y también hacen otra cosa que fue totalmente innovadora, que nunca habíamos visto antes. En el primer y segundo número de los Cuatro Fantásticos, los personajes no tienen trajes. Están literalmente utilizando ropa de calle. Y curiosamente, en el siguiente número, en el número 3, cuando finalmente adoptan unos uniformes, aún así no utilizan máscara y la gente se refiere a ellos, ya sea por su nombre superheroico como Human Torch, o como descubrí, mucha gente se refiere aquí en México a la antorcha humana como Llamas a mí, lo cual se me hace la cosa más ridícula del mundo. ¿Quién se llamaría Llamas a mí? O, yo obviamente sé que el personaje en las caricaturas gritaba Llamas a mí o Flame On, pero lo hacía porque era su mantra para transformarse en la antorcha humana, pero mucha gente estúpida pensaba que el personaje literalmente se llamaba Llamas a mí. Y eso, o sea, no tiene idea, no sé si me altera o me da miedo, no sé qué es lo que más me da, o sea, pero en realidad me pone mal que haya gente tan ignorante. Pero bueno, en el número 4 sucede algo muy interesante, algo que también creo que nunca pensamos ver. Y eso fue el regreso de Namor el Submarinero. porque Namor el Submarinero tuvo un cierto nivel de éxito, como les mencioné, en los años 40, en la Era de Oro, pero era siempre un superhéroe. Originalmente sí era como un poquito más agresivo, en su primera aparición se está peleando contra la Antorcha Humana porque querían hacer esta mezcla de agua contra fuego, pero el personaje desapareció por muchos años y cuando regresa en Los Cuatro Fantásticos número 4, el personaje regresa como villano. ¿Por qué? Porque ve la gran destrucción ocasionada en Atlantis por la raza humana y decide volverse un enemigo de la raza humana. Entonces agarraron a un héroe de los años 40, lo regresaron y por razones correctas se vuelve un enemigo de la humanidad. Y eso hace que el personaje sea empático. No lo puedes odiar como lector porque en realidad no está haciendo algo por sí, está haciendo algo en defensa de su raza. Curiosamente, en el siguiente número es la primera aparición del Doctor Doom, uno de los más grandes villanos que jamás ha existido en el mundo. Creo que es el mejor villano tanto de Marvel como de DC. Porque una de las cosas que tiene el Doctor Doom, a diferencia de varios otros villanos, es que puede ser enemigo de todos. Si han tenido la oportunidad de leer varias historias del Doctor Doom, pueden ver que él se ha enfrentado no solo con los Cuatro Fantásticos, sino también con Doctor Strange, con Namor, con el Hombre Araña, con los Vengadores, con en mil cantidad de héroes, y hasta con Superman. Y cada vez que se enfrenta con ellos, se ve lógico, no se ve fuera de lugar. Pero sin embargo, agarras un personaje como, no sé, Kraven el Cazador o el Duende Verde, héroes, villanos del Hombre Araña, y los haces pelear con otros héroes, simple y sencillamente no termina de encajar, no funciona. No son villanos que pueden ir de héroe a héroe. Sin embargo, es algo que es magnífico del Doctor Doom. Él puede ser enemigo de todos. Y también vamos a ver, aquí fue en el número 8, donde fue la presentación de un personaje llamado The Puppet Master. El personaje aparece sin pena ni gloria, no es en realidad un gran personaje, pero lo más importante de su aparición es que aparece su hija adoptiva ahí por primera vez, que es Alicia Masters, que es una escultura, no, pero una escultura, es una mujer que hace esculturas y es ciega. Y lo bonito del personaje es que cuando ella conoce a Ben Grimm, le toca el rostro. Ve el dolor que aparece en su rostro y no solo ve el dolor, se enamora de él por su enorme corazón. Sí entiende que el hombre está totalmente triste, pero ella ve al héroe que hay debajo del monstruo. Nunca habíamos visto algo así. Las relaciones que veíamos antes en los cómics de DC eran muchísimo más estúpidas. El nivel de melodrama que aparece en los primeros números de Los Cuatro Fantásticos es algo inaudito porque nadie se esperaba algo así. Los romances de los héroes de DC eran cosas más cómicas. ¿Qué hacía constantemente Lois Lane? Tratar de buscar o buscar la manera de dar en claro o de descubrir que Clark Kent y Superman eran la misma persona. En el caso de Kathy Kane, Batimujer, y Batman, pues básicamente ella se dedica a pelear contra el crimen para poder conquistar a Batman. Y en el caso de la mujer de Gatúbela o Catwoman, ella empieza a cometer crímenes para llamarle la atención a Batman y para que se besen. O sea, eran razones muy estúpidas por el cual ocurrían romances. Y sin embargo, en Los Cuatro Fantásticos, los romances que están apareciendo cada vez son más maduros, son más lindos, tienen más una profundidad muchísimo mayor, y es algo que en realidad no creo que mucha gente se esperaba. Y así pasan en mil números, no quiero ir número por número, pero en realidad son geniales. Y saben que me acabo de dar cuenta que no hablé un poquito del origen de los Cuatro Fantásticos, pero en realidad creo que todos sabemos su origen. Son un grupo de personas que están probando un cohete. Lanzan el cohete hacia la luna, desafortunadamente no tienen el blindaje correcto en el cohete, son bombardeados por rayos cósmicos y eso es lo que les da los poderes. Curiosamente, en el caso de todos los personajes, tienen dos formas, la forma con poder y la forma sin poder, o sea, Reed Richards se puede ver normal y se estira y es cuando aparece su poder, igual con la Mujer Invisible y la Antorcha Humana. Se ven normales, cuando utilizan su poder es cuando se ven fenómenos. Pero sin embargo, la Mole constantemente se ve como monstruo. A través de los años había momentos donde se curaba, pero se curaba momentáneamente y regresaba a ser monstruo. Eso es algo que eventualmente el gran escritor y dibujante John Byrne dejará en claro del por qué está pasando. Se los voy a adelantar porque en verdad es muy simple. La transformación de todos los otros cuatro fantásticos fue una transformación mucho más leve. Irse de visible a invisible o estirar su cuerpo o poner su cuerpo en llamas era una transformación más pequeña que hacer que todo tu epidermis emule roca. Originalmente parecía la piel de un dinosaurio. Y después, cuando se empezó a estabilizar los rayos cósmicos en Ben Grimm, empieza a dar, parecen rocas. Su epidermis empieza a parecer rocas. Y esto fue lo que utiliza John Byrne para definir cómo funciona el personaje. Si primero se veía de una manera y después se transforma a otra manera, llega a la conclusión de que los rayos cósmicos no estaban estables en él. Entonces había todavía un momentáneo equilibrio, se estaba equilibrando su cuerpo a los rayos gammas, estaba creciendo y se estaba adaptando a los rayos gammas. Entonces lo que termina pasando es que el personaje está en este proceso de adaptación y es más o menos ahí cuando conoce a Alicia. Y la razón por la que nunca va a funcionar una cura con Ben Grimm es porque él cree en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su corazón y en su alma, que la única razón o la única manera en que Alicia lo puede llegar a amar es si él es la Mole. Si Ben Grimm se vuelve totalmente humano, Alicia no va a sentir lo mismo por él. Como él está tan seguro de que esto es así, por eso es que ninguna de las curas ha funcionado a través de los tiempos. No importa cuántas veces lo quieran curar. Es un bloqueo mental que evita que las curas funcionen en él, que se me hace en realidad bastante, bastante interesante eso. Curiosamente, más adelante, durante las Secret Wars, él se queda en el planeta de Battleworld durante las Secret Wars porque puede transformarse de Ben Grimm a la Mole a su deseo, pero resulta que sucede algo ahí bien extraño, en donde él se mata a sí mismo o él mata su lado Ben Grimm y eso lo deja para siempre estancado en ser la Mole. Obviamente esto se modificó años después, pero por un tiempo John Byrne estaba haciendo cosas muy interesantes, no solo con la Mole, sino con todos los Cuatro Fantásticos y próximamente llegaré ahí. Y como les puedo decir, puedo ir título por título, bueno, mejor dicho, número por número. Y les puedo decir lo magnífico que son. Y llegó un momento en que en realidad yo ya no quería leer nada de Marvel. El único título que me llamaba la atención y me jalaba era Los Cuatro Fantásticos porque cada vez ocurrían cosas más interesantes. Creo que ya les había comentado antes cuando estaba hablando de los Inhumanos, que en el número 36, donde hace su primera aparición, los Frightful Four, con la aparición también de Madame Medusa. Desde este momento, 36, hasta el número 50, cada una de las historias son geniales. O sea, ves a los Frightful Four, que son compuestos por cuatro villanos que no darías 3 pesos por ellos. Madame Medusa, que en ese momento te parecía Amnesia, The Trapster, Sandman, Wizard. Y sin embargo, se vuelven unos villanos implacables. Se vuelven mis favoritos, aún mejor que el mismo Doctor Doom, porque me gustaba ver que sean cuatro contra cuatro. Geniales cómics, pierden su poder los Cuatro Fantásticos, se da cuenta de esto el Doctor Doom, toma control de su edificio y los Cuatro Fantásticos tienen que buscar la manera de tomar control otra vez del edificio Baxter, que es obviamente donde se encuentra su cuartel, pero no lo pueden hacer solo y necesitan la ayuda de Matt Murdock alias Daredevil. Ese título es uno de mis favoritos, de hecho ese número fue adaptado en una caricatura en los años 90, una de mis caricaturas favoritas porque me encantó ver cómo interactuaron y cómo trabajaron juntos los Cuatro Fantásticos con Daredevil. Y también hay un momento muy bonito por ahí donde le lavan el cerebro los Frightful Four a Ben Grimm y Ben Grimm se vuelve malo y vemos el lado oscuro de Ben Grimm y es genial. Ya por el número 44 es la primera aparición de Gorgón y nos da entrada a que aparezcan los inhumanos. Y eso sucede en el número 45, cuando ya vemos a la familia real de los inhumanos. Y después ya nos vamos a Atilan y vemos todo lo que sucede ahí cuando la familia real de los inhumanos se enfrenta contra Maximus el Loco, el príncipe de Atilan. Y del 48, 49 y 50, creo que pues, todos ustedes ya tienen alguna idea. Es la saga de Galactus, es básicamente los cuatro fantásticos peleándose contra un dios espacial y le logran ganar utilizando trabajo en equipo y obviamente también utilizando el gran e increíble cerebro y planeación y estrategia de nuestro buen amigo Reed Richards. Es uno de los mejores cómics o de las mejores sagas que jamás he leído. Y así van yendo, yendo, yendo y el trabajo que están haciendo. Jack Kirby y Stan Lee es un trabajo verdaderamente increíble, es un trabajo que en verdad no tiene igual, pero desafortunadamente le sigue quitando el crédito a Jack Kirby, nuestro buen amigo Stan Lee, y lo que termina sucediendo es que se vuelve bastante incómodo para Jack seguir trabajando para Marvel, siendo que está trabajando con alguien que en realidad no lo respeta. Y lo que termina sucediendo es que en el número 102, Jack Kirby se despide de su creación de los Cuatro Fantásticos y deja a Stan Lee solo. Afortunadamente, Stan Lee tiene varios dibujantes que le echan la mano. John Romita padre, creo que hace algunos números. John Buscema hace algunos números. Y presentan a personajes bastante interesantes como The Overmind, que es un súper telépata. También presentan a otro heraldo de Galactus que se llama Gabriel el Airwalker, que él puede caminar en el aire y es bastante bueno esa historia de esta segunda llegada de Galactus donde el que es su heraldo es este personaje llamado Gabriel. En realidad yo lo estaba leyendo y dije, este va a ser el fin del mundo, los Cuatro Fantásticos no van a poder ganarle a estos personajes ahorita, ya están metidos en graves problemas. Sin embargo, obviamente, Reed Richards buscó la manera de triunfar a pesar de que parecía que no podían triunfar. Es un excelente, excelente cómic. Pero desafortunadamente, poco a poco pierde el interés Stan Lee de seguir escribiendo cómics y se va alejando de los Cuatro Fantásticos y deja diferentes escritores a cargo de las historias. Creo que también Jerry Conway fue uno de ellos. Y simple y sencillamente no habían escritores que le daban verdaderas ganas y verdadero amor a los Cuatro Fantásticos. En realidad no sé por qué, por alguna razón u otra, simple y sencillamente no tenían amor por los personajes, no tenían pasión por ellos. Entonces, pues lo que termina sucediendo es que poco a poco la gente se va, o mejor dicho, los escritores se van desinteresando por estos grandes personajes. Entonces, van pasando como al olvido en el aspecto de que poco a poco ya nadie se interesa por ellos, ni creo que ni Roy Thomas ni Jerry Conway en realidad pudieron crear cosas interesantes con ellos. Yo me compré varios números dibujados por George Pérez, por el arte de George Pérez, y los lees y son bastante X, o sea, no hay grandes cambios, no hay estas aventuras fuera de control, porque una de las cosas que entendían Stan Lee y Jack Kirby es que en el caso de los Cuatro Fantásticos no son tanto superhéroes, sino son aventureros. Ellos son los challengers of the unknown, son los temerarios de lo desconocido. Ellos van a buscar diferentes mundos y lo padre de ver los primeros títulos de los Cuatro Fantásticos es cómo exploraban diferentes facetas, diferentes partes, diferentes dimensiones, a mundos microscópicos, diferentes zonas. Y eso era lo interesante de los Cuatro Fantásticos. Se enfrentaban contra lo desconocido y viajaban por el espacio, iban a la zona negativa, iban al microverso. O sea, no se quedaban solo en la Tierra, en Nueva York, peleándose contra el villano de la semana. En realidad viajaban y exploraban el mundo. Y era lo verdaderamente interesante de estos personajes. Y curiosamente, después de muchos años, ahí porque fue el 82 aproximadamente, alguien toma control del título, que sí entiende todo eso, afortunadamente, y su nombre es John Byrne. Ya les adelanté algunos momentos de nuestro querido John Byrne. Él, obviamente, todos ustedes lo conocen porque fue el coescritor de una de las sagas más importantes de los Hombres X, la saga de la Fénix Oscura, y también él fue el que se le ocurrió la historia y junto con Chris Claremont trabajaron Días del Futuro Pasado, dos números que son brillantes, una gran, gran saga de los Hombres X. Pero el problema es que al igual que Stan Lee y Jack Kirby, Chris Claremont era el escritor de los Hombres X y John Byrne era el dibujante. A pesar de que trabajaban juntos, era clarísimo quién tenía la última palabra. Y en este caso, el que tenía la última palabra era el escritor y su nombre era Chris Claremont. Llegó un momento en que John Byrne ya no pudo aguantar esa situación porque sentía que Chris se metía mucho con algunas de las ideas y algunas de las historias que se le ocurrían a él, y entonces John dice: ¿Sabes qué? Ya no puedo más, no me quiero pelear contigo, quédate con los Hombres X, y yo me voy por mi lado. Y John Byrne pide trabajar con los Cuatro Fantásticos. Cuando John Byrne toma los Cuatro Fantásticos, hace cosas milagrosas y hermosas. Lo que sucede con John Byrne es un regreso a la gloria original de los primeros 102 números bajo Stan Lee y Jack Kirby. Son 102 números más los anuales en los que trabajaron, que eran como de doble tamaño o triple tamaño en algunos casos. Entonces, había muchas, muchas, muchas cosas en las que habían trabajado estos dos grandes creativos y John Byrne logra igualarlos desde el primer número que él hace, que se llama Back to Basics. Se enfrenta contra el villano llamado Diablo, uno de los villanos menos interesantes que jamás ha existido. Pero sin embargo, John Byrne hace que la historia sea súper interesante y como esa, todas las demás historias que él escribe son igual de fantásticas. Tenemos una aparición de Ego, el planeta viviente, que es genial. Después hay un momento donde un chavo que está siendo acusado de un crimen que no cometió le pide ayuda a la Antorcha Humana y la Antorcha Humana tiene que funcionar como detective por primera vez y tiene que utilizar su cerebro en vez de solo sus poderes de fuego y es genial. Y cada uno de los números de los Cuatro Fantásticos de John Byrne, escritos y dibujados por él, son brillantes. Tanto como me gustaban los Hombres X y los Vengadores, en el momento que empecé a leer los títulos de John Byrne de los Hombres X, perdón, de los Cuatro Fantásticos, dije, de aquí soy. Pero desafortunadamente, como suele suceder con los grandes creativos, se les va los humos a la cabeza y algo que empezó muy, muy, muy bien, desafortunadamente termina muy, muy, muy mal. Su run, su arco, termina ahí por el 85-86, que como todos ustedes recordarán, fue cuando fue la crisis en Tierras Infinitas y al final de la crisis en Tierras Infinitas querían modificar bastante a todos y cada uno de los personajes importantes del universo DC. En el caso de La Mujer Maravilla, George Pérez se encarga de recrearla. Frank Miller se encarga de recrear a Batman y el que tuvo el cargo de recrear a Superman fue John Byrne. Para mis gustos, creo que hizo algo increíble con Superman, hizo que me gustara Superman de nuevo. Desafortunadamente para este momento, John Byrne perdía la paciencia, perdía la calma y perdía el interés por los títulos de una manera muy, muy, muy rápida. Entonces lo que termina sucediendo es que él pierde su interés por los Cuatro Fantásticos cuando se está aproximando Superman y los últimos números de los Cuatro Fantásticos que él escribió son bastante malitos. Y lo mismo sucede cuando está con Superman. Empieza muy bien y se nota cuando pierde el interés y poco a poco el título va cayendo hasta que desaparece. Una de las cosas más interesantes que sucedió cuando John Byrne estaba escribiendo el título fue que hubo un cambio de membresía. Siempre a través de la historia de los Cuatro Fantásticos, alguien ha suplido a algún miembro que por alguna razón u otra no puede pertenecer a los Cuatro Fantásticos. En general, siempre era la Mujer Invisible, porque estaba embarazada o se enojaba con Reed y Medusa y Crystal ambas suplieron a la Mujer Invisible en ocasiones distintas. En un momento logran curar a Ben Grimm y cuando lo logran curar necesitaban que alguien tomara su lugar como el chico fuerte de los Cuatro Fantásticos y Luke Cage, Power Man, es el que toma su lugar por dos o tres números. En realidad no fueron muchos, pero fue bastante interesante. Pero lo curioso fue que, como les mencioné, Ben Grimm se queda en el mundo de Battleworld después de las Guerras Secretas. Y lo curioso de esto, del por qué fue interesante que se quedara Ben Grimm, es porque después de muchos años de tener su propio título llamado Marvel 2-in-1, que era donde la Mole hacía pareja con algún otro héroe de DC, de Marvel, le dieron su propio título. Se canceló Marvel 2-in-1, donde tenía su coestelar con otro héroe de Marvel, y tuvo su propio título llamado The Thing. Nunca fue muy bueno el título, como que no sabían qué hacer con el personaje. Marvel 2-in-1 tuvo buenos números, tuvo malos números, pero en general creo que era un cómic bastante leíble. Desafortunadamente leí todos los números de la Mole a secas, y en realidad, quitando uno o dos números ahí flotando, en realidad no es una historia muy buena. Cuando se queda en Battle World, obviamente la idea era que iba a tener más aventuras y que tenía más capacidad de tener aventuras ahí. Y en realidad no son historias muy interesantes. Son de hecho bastante aburridas, especialmente cómo concluye su saga en Battle World también. Y después de eso cancelaron su título poco tiempo después de que terminen sus aventuras en Battle World. Pero lo curioso fue que alguien tenía que suplir a The Thing en los Cuatro Fantásticos. Y creo que la elección de She-Hulk para suplir a The Thing fue verdaderamente magnífico, porque cambió toda la dinámica de los Cuatro Fantásticos. Era una dinámica que ya de alguna manera u otra nos habíamos acostumbrado a ver constantemente, y al cambiar a la Mole por un personaje femenino tan peculiar, tan lleno de vida, tan lleno de fuerza y de individualidad, cambiaron muchísimo la dinámica de los Cuatro Fantásticos, hicieron que el cómic se volviera interesante de nuevo, y también agregaron algo muy interesante, que es demostrar que a pesar de que era un personaje muy olvidado por otros escritores, el personaje más poderoso de todos los Cuatro Fantásticos era la Mujer Invisible. No por su capacidad de volverse invisible, pero sino por su capacidad de crear campos de fuerza invisibles. Y hay un número en particular donde ella se vuelve mala, se vuelve malicia, porque un personaje llamado el Psycho Man le cambia ciertas cosas a su mente y le empieza a controlar y la hace villana. Ahí descubrimos el nivel de poder que puede llegar a tener la Mujer Invisible, porque en un espacio muy corto vence a sus compañeros de los Cuatro Fantásticos. Son excelentes los cómics de los Cuatro Fantásticos de John Byrne, pero desafortunadamente cuando él se va, los cómics otra vez empiezan a caer y no sucede mucho por un tiempo. Steve Englehart empieza a escribir el título, el arte está muy malo, las historias son buenas, pero no son tan dinámicas, no son tan llamativas. No te involucran tanto como las de John Byrne. Después de que está Steve Englehart, llega Walt Simonson. A mucha gente le gusta el trabajo de Walt Simonson. Yo lo prefiero en Thor. Siento que su trabajo en Los Cuatro Fantásticos no fue óptimo. Por esta zona hubo una miniserie llamada Cuatro Fantásticos contra los X-Men, que toma lugar después de la masacre de los mutantes que sucedió en los X-Men. Es una miniserie, no es genial, pero es bastante interesante, más que nada porque los Cuatro Fantásticos descubren un diario, y en este diario se revela que Reed Richards sabía lo que podía ocurrir en el viaje espacial, y a pesar del riesgo que podían correr todos sus amigos, él toma el riesgo. Y descubrimos que, o al menos pensamos por un tiempo en esta miniserie, que Reed Richards estaba listo para transformar a su mejor amigo y a su novia y a su cuñado en monstruos con tal de el bien de la ciencia. Y fue bastante interesante este enfrentamiento entre Ben y Reed. Y después descubrimos que todo esto obviamente es un plan y un complot de Doctor Doom, pero lo que nos lleva a ese momento es bastante, bastante interesante. A través del tiempo siguen pasando buenos momentos, malos momentos. Uno de los momentos peores para mí fue cuando Tom DeFalco y Paul Ryan toman control del título, ya por los 90s. Creo que el arte de Paul Ryan le quedaba bastante bien a los Cuatro Fantásticos, pero sin embargo, Tom DeFalco estaba haciendo hasta lo imposible por jalar lectores al título, y todo lo que estaba haciendo era detestable. Una de las cosas que hizo es que mata a Reed y a Sue, que se me hizo, perdón, mata a Reed y a Doctor Doom, que se me hizo ridículo. Pone a Sue Richards como la líder de los Cuatro Fantásticos y le da este como bikini, que de seguro todos ustedes han visto en alguna parte de internet, donde tiene este un 4 en el pecho y la parte del 4 está borrada para que se le vean se le ve el pecho. Y en verdad, si hay un personaje que no mostraría el pecho ni las piernas, sería Sue Storm, y sin embargo lo hace después de la muerte de su, creo que antes de la muerte de su esposo, y lo sigue haciendo después de la muerte de su esposo. Se me hizo totalmente detestable eso. Y también descubrimos que después del romance y matrimonio entre la Antorcha Humana y la exnovia de la Mole, Alicia Masters, resulta que durante todo ese tiempo ella era un Skrull. Como todos ustedes saben, los Skrulls son los alienígenas verdes que pueden transformar su figura y aparecen en el segundo número de los Cuatro Fantásticos. Tienen problemas con los Cuatro Fantásticos desde muchos años atrás. Y curiosamente, estas criaturas metieron una espía en los Cuatro Fantásticos, y esta espía obviamente era Leeya. Y Leeya resulta que se casa con Reed porque se enamora de él, pero también se me hizo ridículo porque era una historia que ya había pasado a través de muchísimos años, muchísimo tiempo, y nos dicen que el personaje de Alicia estuvo capturada, prisionera de los Skrulls por tantos años. Se me hizo un poco ridículo, pero no tan ridículo como una de las historias que suceden un poquito después. Resulta que empiezan a hacer unos viajes en el tiempo, y Franklin Richards, que es uno de los mutantes más poderosos del universo Marvel, Benjamin Richards, es el hijo de Sue y Reed. Él fue afectado por la enorme cantidad de rayos cósmicos en las células de sus padres. Entonces él nace con poderes mutantes muy, muy, muy, muy fuertes. Es muy poderoso, es un mutante nivel omega, pero desafortunadamente sus poderes aparecen desde que es muy pequeño y no los puede controlar. A través de los años han tenido que buscar diferentes formas y maneras de controlar los poderes de Franklin, y muchas veces no lo logran. Y lo que termina sucediendo es que en estas historias de Tom DeFalco, él decide traer a un joven Franklin Richards del futuro. Viene al pasado a tener interacción con sus padres, y le dan un título donde él y cuatro chicos más pelean por el bien y la justicia, y exploran partes desconocidas del universo Marvel. El cómic se llama Fantastic Force. El arte es horrendo, como gran parte de los cómics de los años 90. En realidad era cuando el arte se volvió bastante feo. Yo siento que el arte de Rob Liefeld al principio era muy bonito, al igual que el de Todd McFarlane, sin duda el de Jim Lee, Mark Silvestri, etc. Pero los imitadores de Rob Liefeld, Jim Lee, Todd McFarlane, etc., hijo, era un arte verdaderamente horrendo, y el arte de Fantastic Force es horrible, y las historias también. Yo creo que he leído dos números y en verdad prefiero jamás en mi vida volver a saber del título llamado Fantastic Force. Empezó a bajar tanto la calidad de los cómics, tanto de Fantastic Force como a Fantastic Four, que ambos fueron cancelados. En el caso de Fantastic Force fue cancelado y nunca regresó, afortunadamente. Pero en el caso de los Cuatro Fantásticos sucedió algo en los años 90, ¿sabe por qué? Fue el 95, 96, que fue en verdad, verdad algo horrendo. Y lo que sucedió fue que Rob Liefeld y Jim Lee, después de haber tenido un enorme, enorme éxito con los New Mutants, X-Force y X-Men y Punisher, ahí están respectivamente, resulta que ellos decidieron hacer su propia compañía llamada Image con otros artistas como Todd McFarlane, Mark Silvestri, Will Portacio, etc. Y deciden en los 90 regresar a Marvel y tomar control de los títulos que ya no se vendían en ese momento. En ese momento los títulos que tenían más problemas eran Iron Man, Capitán América, Avengers y Los Cuatro Fantásticos. En el caso de Los Cuatro Fantásticos, desde la salida de Walt Simonson y Tom DeFalco había caído bastante. En el caso de Capitán América, aunque las historias de Mark Gruenwald, que era que tomó el título por casi, no sé, 9, 10 años, eran bastante buenas, no se venían tan bien como uno sospecharía, a pesar de que estaban tan bien escritas. En el caso de Iron Man, no sabían qué hacer con el personaje, cada vez lo cambiaban y lo modificaban, lo mataban, lo regresaban a la vida, le dispararon, perdió la habilidad de caminar, se quedó en coma, y James Rhodes toma la armadura de War Machine y se vuelve como que el Iron Man del título. Bueno, hicieron cosas detestables con el pobre Tony Stark. Entonces le dan la oportunidad a estos chicos, a Jim Lee y a Rob Liefeld, de tomar estos títulos y darle su propio lugar, su propio rincón en el universo Marvel para jugar. Lo que termina sucediendo es que viene un enfrentamiento contra una amenaza mutante llamada Onslaught, y para poder vencerlo, varios héroes tienen que dar su vida para pelear contra él. Pero resulta que en vez de dar su vida, no mueren estos personajes, sino son transportados a otro mundo, un mundo ficticio, un mundo creado por Franklin Richards, y ahí están volviendo a vivir sus aventuras iniciales. Entonces, básicamente, Rob Liefeld toma control de Capitán América y de los Avengers, y Jim Lee toma control de Iron Man y los Cuatro Fantásticos, y está volviendo a contar las historias de los personajes en sus inicios. Traté de leer estos títulos nomás de mera curiosidad y están horribles. El de Capitán América y Avengers son ileíbles. Está horrible el arte de Iron Man y por eso no pude. Pude leer el de los Cuatro Fantásticos porque el arte de Jim Lee es bastante bonito, pero el traje que les da a los Cuatro Fantásticos es horrendo y la historia es detestable. Está súper, súper mal escrita. Afortunadamente solo duraron 13 meses en este otro mundo y después todo lo que se llamó Heroes Reborn o los héroes renacidos cerró sus puertas y los héroes regresan a la Tierra y es el regreso de los héroes. El regreso de los héroes fue genial porque Mark Waid pudo retomar a Capitán América y hizo un trabajo bastante lindo. En el caso de los Vengadores, Kurt Busiek y George Pérez tomaron el título y lo llevaron a las cumbres. En el caso de Iron Man, Kurt Busiek y más adelante Roger Stern empiezan a trabajar juntos y cuando Roger Stern entra al título, el título de Iron Man se vuelve bastante bueno. Y en el caso de los Cuatro Fantásticos empieza súper bien con Scott Lobdell y Alan Davis empezando esta nueva era de los Cuatro Fantásticos. Desafortunadamente fue una era muy corta. Fueron 3 excelentes números y desafortunadamente se sale del título Scott Lobdell, entra Chris Claremont, el épico escritor de los Hombres X, y ahí descubrimos que él tuvo talento para escribir a los Hombres X, pero no tuvo talento para escribir absolutamente nada más. Cada número que escribe Chris Claremont es más estúpido y ridículo e imbécil y mal hecho que el anterior. Cada vez que lo quería leer decía yo, no puede ser, qué mal escribe este hombre. O sea, ¿cómo puede ser que yo haya amado tanto todo lo que hizo con los X-Men y sin embargo los Cuatro Fantásticos no los entiende? Afortunadamente, el número fue número 35. En el número 34 él se va y en el número 35... Carlos Pacheco toma las riendas como escritor y como dibujante y el título mejora bastante, se inspira muchísimo en lo que había hecho John Byrne antes de él, pero desafortunadamente Carlos Pacheco no es tan buen escritor y tiene buenas historias al inicio, pero poco a poco van cayendo, van cayendo, van cayendo y también el hecho de tener que escribir y dibujar se nota que empieza a pesar en él, entonces muchos números los escribe, sin embargo no los dibuja, y todos los que él no dibuja en realidad sufren bastante. Eso fue como que bastante triste, pero las cosas se ponen aún más triste porque sale un título que se llama Ultimate Fantastic Four. Y Ultimate Fantastic Four es horrible. Yo sé que el experimento de Ultimate en algunos casos funcionó muy bien. Ultimate X-Men de Mark Millar creo que empieza bastante bien. Tiene suficiente fuerza para aguantar los primeros 2, 3 años, pero poco a poco Ultimate X-Men empieza a caer bajo su propio peso. Lo mismo con Ultimate Spider-Man. Yo siento que Brian Michael Bendis hizo un buen trabajo por los primeros, no sé, 2, 3 años, y poco a poco se vuelve tan repetitivo el título que se vuelve muy, muy, muy aburrido. Pero los Cuatro Fantásticos, desde sus inicios, quitando el arte, que no recuerdo si fue Adam Kubert o Andy Kubert, quitando el arte, en verdad el título no tiene absolutamente nada que decir. Detesto cada número de lo que sucede, porque en vez de ser un grupo de adultos, mejor dicho, sí, pues eran un grupo de adultos con un joven, porque Reed, Ben y Sue ya eran bastante grandecillos. En el caso, el único joven era Johnny. Aquí es un grupo de jóvenes que va a estudiar a una escuela especial donde todos son súper inteligentes. Y Reed, en vez de buscar una manera de viajar hacia el espacio, busca una manera de viajar a través de dimensiones. Hay una explosión y eso es lo que les da los poderes. Se me hizo bastante detestable Ultimate X, Ultimate Fantastic Four. Y yo siento que todo lo que vimos en la estúpida película reciente con. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Josh Trank, de los Cuatro Fantásticos, es muy basada en lo que se estableció en en Ultimate Fantastic Four y se nota. Curiosamente, hay un título que sí me gusta, que no toma lugar en el universo Marvel tal cual, pero sino en el universo Marvel 2, o Marvel Comics 2, o MC 2, que es básicamente el mundo a un corto futuro. Es el mismo futuro de Spider-Girl, el mismo futuro de A-Next, los siguientes Avengers. Y hay un grupo llamado The Fantastic Five, que es básicamente la Antorcha Humana, la Mole, Franklin Richards, el cerebro de Reed Richards, dentro del cuerpo, de un cuerpo robótico, y Leela, la esposa de la Antorcha Humana. Se me hizo un equipo bastante divertido, bastante graciosito. No pasan cosas magníficas, pero son como 4 o 5 números. Y fueron bastante divertidos. Y dije, qué curioso que aquí en Fantastic Five están haciendo algo nuevo, pero interesante, algo nuevo y con mucho respeto. Y sin embargo, en el universo Marvel tal cual, no están haciendo nada interesante. Y en el universo Ultimate, que es el que más peso le están dando, están haciendo cosas detestables. Hablando de cosas detestables, resulta que Jonathan Hickman, un escritor bastante, bastante interesante, pero desafortunadamente demasiado complejo para mis gustos, empieza a escribir un cómic llamado Secret Warriors, que son un grupo de chicos que trabajan para Nick Fury. Fue una idea de Brian Michael Bendis. Brian Michael Bendis saca a los personajes originalmente en Avengers y después le da la tarea a Jonathan Hickman de escribir este cómic primero juntos, después ya Jonathan Hickman se encarga. Tiene tanto éxito con Secret Warriors que le dan la oportunidad de escribir, si estoy en lo correcto, fue Fantastic Four Secret Invasion, que fue el crossover de los Cuatro Fantásticos con la Invasión Secreta. Fueron 4 o 5 números, no recuerdo bien, y fueron bastante divertidos. Y dije yo, ay, pues si algún día Jonathan Hickman toma control de los Cuatro Fantásticos, voy a tener que leer esos números. Pues dicen por ahí que ten cuidado con lo que desees porque puede suceder. Y dicho y hecho, en el momento que Jonathan Hickman tomó control del título de Los Cuatro Fantásticos, fue cuando menos lo pude aguantar. Mark Millar había hecho un run antes, que también fue muy duro de aceptar. Empieza interesante y ya para el tercer número se empiezan a ir por viajes en el tiempo y personajes, creo que eran los Vengadores o los Cuatro Fantásticos del futuro que tienen que llegar al pasado para matar a los Cuatro Fantásticos para poder crear un nuevo planeta Tierra. Fue muy, muy extraño todo lo que hizo Mark Millar, que yo pensé que iba a estar mucho más interesante, pero estaba totalmente equivocado. Y después viene Jonathan Hickman y empieza a hacer cosas entre dimensiones, con un consejo de Reeds de todas las dimensiones, y se vuelve tan complicado el título, que si no eres graduado de varias universidades con doctorados en múltiples estados de ciencia, en realidad no entiendes nada de lo que está pasando. Pero la gente le estaba gustando aparentemente, y más le gustó cuando hay otra muerte para vender, porque en general cuando vas a matar a un personaje y haces y lo haces con muchos bombos y platillos y mucho en fanfare, como se dice en los Estados Unidos, es porque quieres jalar ventas y lo que pasa es la muerte de la antorcha humana de la manera más estúpida posible. Y en el momento que la antorcha humana muere, por alguna razón u otra, deciden meter al personaje de del Hombre Araña a los Cuatro Fantásticos, que se me hace ridículo porque si algo habíamos demostrado con el Hombre Araña es que era un héroe solitario, un héroe urbano, un héroe que se dedicaba solo a trabajar en ciertas áreas de Nueva York y al mismo tiempo que está trabajando en ciertas áreas de Nueva York bajo su propio título, también es parte de los Vengadores y también es parte de los Cuatro Fantásticos que ahora se llaman The FF, The Future Foundation. Y básicamente transforman el edificio Baxter en la mansión X, pero en vez de que sean niños con poderes mutantes, son niños súper inteligentes y súper avanzados los que serán parte de este nuevo equipo llamado The Future Foundation. Traté de leer los primeros números, en realidad nunca, nunca me atraparon. Y después, cuando finalmente Jonathan Hickman se va a crear confusión con los Vengadores, le dan dos títulos a los Cuatro Fantásticos, los Cuatro Fantásticos y The Future Foundation. En los Cuatro Fantásticos están explorando la zona negativa y en Future Foundation es un nuevo equipo de Cuatro Fantásticos que está cuidando el edificio Baxter en lo que llegan los héroes de sus viajes de la zona negativa. En realidad, ninguno de estos dos títulos me gustó para nada y se me acaba de acordar que me brinqué un título que fue el run de mi buen amigo Mark Waid. Desafortunadamente, el arte del artista que estaba encargado de este título, cuyo nombre se me olvida en este momento, pero sé que ya murió y que en paz descanse, se me olvida el nombre de este dibujante. Yo creo que su arte era demasiado cartoony, era demasiado cómico para ser tomado en serio y aunque las historias que estaba creando Mark Waid eran bastante interesantes, eran bastante dentro del tono de una historia de los Cuatro Fantásticos, siento que el arte le falló. Mike Wieringo era el dibujante, Mike Wieringo, que en paz descanse. Desafortunadamente siento que el arte falló y todo se veía demasiado cartoony, se veía demasiado como caricatura y eso le restaba seriedad a todo lo que estaba ocurriendo en el título y eso fue pues bastante triste porque aunque traté de leer los primeros números, el arte nunca me terminó de encantar, entonces tuve que dejar el título. He oído muy buenas cosas de ese run, pero desafortunadamente no fue algo que no entró en mi radar. Vuelven a cancelar el título de Los Cuatro Fantásticos y cuando vuelve a aparecer James Robinson, el brillante escritor de Starman en los años 90, toma control del título. Y es bastante divertido, me gusta mucho lo que está haciendo, pero desafortunadamente por estos momentos es cuando la gente de Disney dice, como no tenemos los derechos de producir películas de los Cuatro Fantásticos, no queremos darle ningún tipo de promoción a este equipo, porque le estamos dando promoción a Fox. Entonces dan la orden de quitar a los Cuatro Fantásticos y creo que es Brian Michael Bendis. Si estoy en lo correcto, en realidad no me acuerdo quién fue el escritor, pero creo que fue Brian Michael Bendis o Jonathan Hickman, no recuerdo bien. Le dicen a todos los escritores que lo que tienen que hacer es buscar la manera de sacar los Cuatro Fantásticos del universo Marvel. Entonces sale un mega crossover llamado Secret Wars 2, o no, perdón, no se llama Secret Wars a secas, pero es como que el Secret Wars de reciente, fue hace como 2, 3 años. Tuvo mucho éxito, en general yo sentí que fue un cómic bastante, bastante bien escrito, bastante bien hecho, muy divertido. Lo único que no me gustó es que tenías los 9 números de Secret Wars y tenías 20.000 tie-ins, que si no los leías todos como que te perdías un poquito de la historia, eso se me hizo bastante cruel porque pues nadie tiene tanto dinero para comprar tantos cómics y habían cosas muy interesantes, ¿no? Como Norman Logan. Estaba Marvel Zombies contra Age of Ultron, que también se me hizo interesante. Estaba el de Infinity War. Habían muchas cosas. Había uno de Inferno. Habían muy, muy, muy buenos títulos. Y desafortunadamente era imposible conseguirlos todos. Y al final de este crossover, los Cuatro Fantásticos desaparecen por completo del universo Marvel. o al menos Franklin, Valeria, Reed y Sue desaparecen y la Mole regresa a la Tierra y tiene apariciones con los Vengadores. Y en el caso de la Antorcha Humana, se va a unir con los Inhumans. Y esto para mí se me hace desafortunado porque la única razón por la que tenemos un ma universo Marvel es porque cuando le dio la orden Martin Goodman a Stan Lee de pensar en un equipo que pudiera hacerle competencia a la Liga de la Justicia, él no pensó en los Avengers, él no pensó en el Hombre Araña, él no pensó en los X-Men. Stan Lee pensó en los Cuatro Fantásticos junto a Jack Kirby, uno de sus mejores, mejores colaboradores, y los dos trabajaron precioso por 102 números más los anuales. Y ver que el título que ellos crearon con tanto amor, con tanto talento, ahora simple y sencillamente ha desaparecido, me rompe el corazón como no tenía idea. Y ahora veo que ya son las 7, ha terminado Comic Manía el día de hoy. Espero que hayan tenido suficiente información para divertirse. Y para estudiarle y para poder leer algunos nuevos cómics de los Cuatro Fantásticos, y espero que hayan adquirido una nueva apreciación por estos grandes, grandes personajes. Obviamente, si tienen alguna duda de algún personaje, equipo, historia, por favor, pónganlo en los comentarios para que yo dedique un programa futuro a hablar de estos temas. Espero que les esté gustando el nuevo formato de Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!